espectro, la excepción, el táctico, figura trasluciente. No ves su cara, pero delineas su rostro sin mirar, pero delineas su cuerpo sin tenerlo. Pareciera cansada y hambrienta, buscando saciar su sed, buscando calmar sus ansias, buscando descansar su ser. La acepción, el táctico, de sentido a sentido, de contexto a contexto, escucha, siente, percibe. Buscamos la luz en sus caras, buscando la luz en su interior, buscando la luz más allá de sus quarks. Figura trasluciente, ahora delinea su cara viendo, y su rostro, la seducción en expresión, y su cuerpo en llamas de la pasión. Dormido o despierto, peccata minuta, el punto es que subyugaba tu esencia y tu sentir. Su perfil era bajo, pero su corazón ardía, y por reflejo el tuyo también. Su perfil no era en específico, y no era que la poligamia se proyectara. Estabas claro que habría un delineado final. La excepción, el táctico, figura trasluciente. No ves su cara, pero delinea su rostro sin mirar, pero delinea su cuerpo sin tenerlo.